Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir. Hola y bienvenidos a Palabras en la Ducha. Mi nombre es Brian. Y me llamo Victoria. Hoy tenemos un espectáculo fantástico para ustedes. Sí, absolutamente. Los estudiantes de MMLA han hecho algunas secciones excelentes para ustedes hoy. Primero, tenemos música con Tess y Ginny. Hola y bienvenidos a la música con Tess y Ginny. Yo soy Tess. Y yo soy Ginny. Hoy vamos a hablar sobre las canciones más populares aquí en MMLA. Sí, desde el primer día, el Waka Waka de Shakira se ha pegado en las cabezas de todo el mundo. Pero hay mucha controversia porque el coro no es en español, es algo africano. ¡Qué lástima! A todos les gusta esta canción, por eso es la canción más popular aquí. Otras canciones populares en MMLA fueron conocidas en la clase de rock con Profesor Jaime. Sí, como Mil Horas de los Abuelos de la Nada y Corazón Espinado, de Maná y Santana. Espera, ¿cómo se llama la canción que tu clase cantó en la renovación de la Palabra de Honor la semana pasada? Oh, se llama Ojalá, de Silvio, un cantante cubano. Es la canción favorita de los estudiantes de nivel 6. La cantamos siempre, es muy bonita y nos ayuda con el subjuntivo. ¡Ay, qué bueno! Janve la aprobaría también. Sí, hay otras canciones populares de los estudiantes españoles. Yo sé. Suavemente de Elvis Crespo es la canción perfecta si quieres bailar. Además, yo siempre escucho a los estudiantes españoles cantando Nadie te amará como yo de Dylan DeLaney y Déjame entrar de Mecano cuando ando por la calle. Me encantan todas las canciones españolas que oigo aquí en MMLA. Espero que cuando regresemos a nuestras casas podamos escuchar más canciones en español. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir. Gracias, Tess y Ginny. Esas son unas canciones fantásticas. Estoy de acuerdo, especialmente Waka Waka por Shakira. Esa canción es mi favorita. Y ahora tenemos las noticias con Victoria. Hola, este es Victoria con las noticias recientes en muchos países. Esta es la primera información. En Costa Rica, los sindicatos bancarios irían a huelga por salario único. La Secretaría General del Sibana María Elena Rodríguez manifestó que hay una disposición importante de establecer el salario único. En días recientes, el Sindicato de Empleados del Banco Nacional emitió una circular en la que comunica a los funcionarios de la institución que precisamente habría una disposición nula de la administración para negociar la convención colectiva. Y en la República Dominicana reclaman que Linel dirija políticas contra la violencia. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Mandado, demandó ayer del presidente Leonel Fernández asumir a plenitud su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes para que le devuelva la paz y el sosiego a las familias dominicanas. Considero que el desbordamiento de delincuencia que tienen la en jaque a la población es un problema de orden público que requiere requerí un tratamiento de Estado con programas y políticas públicas y sociales cuyas directrices corresponde trazar y ejecutar a Fernández como jefe del Estado y del gobierno dominicano. Estas han sido las noticias. Gracias por su atención. Gracias, Victoria, por las noticias hoy. De nada, Brian. Y ahora Amanda viene con la sección de la moda. Hola, chicas. Me llamo Amanda, pero tú puedes llamarme Ajota. Bienvenidos a Moda en la Ducha. Aquí hablaré de las modas populares del 2010 en el mundo y en nuestro propio Oberlin, Ohio. En Oberlin, todos los estudiantes de la Academia de Español de MMLA tienen buen estilo. Las chicas tienen vestidos bonitos, camisetas lindas y más. A veces pienso que estoy en un desfile de modas. Parece como si cada día los estudiantes, chico o chica, tuvieran una nueva y buena idea de la moda. El estilo aquí en Oberlin es muy similar al estilo en España. Hoy, una chica de la Academia de Español con mucho conocimiento sobre la moda está aquí. Se llama Ginny y ella hablará de su estilo. Hola Ginny y muchas gracias por venir hoy. De nada, yo estoy contenta de estar aquí. ¡Qué bueno! Así dime, ¿cuáles son tus tiendas favoritas? A mí me gustan Zara, Vendrío, Promod y Corte Fiel. ¡Ay, a mí también! Estas tiendas son muy famosas y populares en España. Las ropas son muy interesantes y únicas. Sí, es la verdad. También, ¿cuál es tu ropa favorita para llevar durante el verano, especialmente aquí en Oberlin? Pienso que ya sé tu respuesta, pero nuestros oyentes no saben. Sí, ya sé. Mi tipo favorito de ropa es la falda. A mí me gustan las faldas muchísimo, especialmente durante el verano. Yo tenía razón. Lo siento, pero este es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por su atención. Adiós. Gracias, Amanda. La moda es un poco complicada. Oh, los hombres nunca entenderán nada de la moda. Estoy de acuerdo. Y ahora vamos al arte con Dylan. Hola y bienvenidos a Despiértate al Arte. Yo soy Dylan. En este segmento del programa, yo voy a presentarles a ustedes a un artista con una exhibición nueva en la colección propia del Museo Guggenheim en Bilbao, España. Del 27 de mayo al 5 de octubre, el arte de Juan Muñoz estará expuesto. Podrán ver obras de esculturas, instalaciones, dibujos, obras radiofónicas y escritos. Hay cerca de 80 obras. La exhibición es una retrospectiva de la vida de Muñoz, quien murió en 2001. Ahora, un poco de historia sobre la vida y obras de Juan Muñoz. Juan Muñoz nació en España en 1953. Durante los años 80, Muñoz estableció su arte. El tema en la mayoría de sus obras se trata de relaciones entre personas, realidad y fantasía. Te invito a ver esta exhibición. Ahora, tú ya lo sabes. Gracias. Gracias, Dylan. Victoria, ¿qué piensas sobre Juan Muñoz? El arte de Juan Muñoz es el mejor. Ahora, seguimos con otro tiempo de arte. Tenemos la sección de cine. Hola, bienvenidos a nuestra sección sobre el cine. Yo soy Jindai. Y yo soy Natalia. Tenemos muchas cosas para hablar hoy. ¿Has visto la película Sin Nombre? Sí, yo he visto Sin Nombre anoche con mis amigos. Fue una película muy impresionante, ¿no? ¡Claro! Cary Fukunaga escribió el guión de la película. Él tiene mucho talento. Cary Fukunaga fue el director de la película también. Sí, y Diego Luna trabajó en la producción de la película. Sin Nombre ganó varios premios, Mejor Película Extranjera, Propuesta de Imagen Excepcional de Relaciones Exteriores, Mejor Fotografía, Mejor Director y muchas más. ¡Qué padre! ¿Quiénes son los actores? Los actores son Edgar Flores, Christian Ferrer y Paulina Gaitán. Yo pienso que la película es una fuente de inspiración para las personas en pandillas que quieren una vida mejor, o las personas como Sara, una personaje en la película que se atreve a viajar de Centroamérica a los Estados Unidos. Sin Nombre es una película sobre un chico que se llama Casper que está en una pandilla y conoció a una joven que se llama Sara en un tren cuando la pandilla roba a las familias en el tren. Todo el mundo debe ver Sin Nombre. Es una película muy fantástica. Espero que todas las personas miren Sin Nombre. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. No puedo esperar a ver Sin Nombre. Sí, yo tampoco puedo esperar. He oído que la película es fantástica. Bueno, ahora tenemos algunas entrevistas con Hazel y Andrea. Hola. ¿Estás escuchando a Andrea? Y Hazel, nosotros vamos a entrevistar a cuatro personas muy interesantes e importantes de la Academia de Español. Ellas son las personas que hacen este campo muy divertido y también hacen cada día una aventura. Te vamos a dar los chismes que vienen desde adentro de la Academia. Pearson, ¿cuál es la mejor canción que has escuchado en MMLA? Hola, Hazel. Hola, me llamo Pearson. A mí canción favorito es Adios Lepido. Es mi favorito, es yo bailo y yo cantar y yo papas fritas, yo como papas fritas y a mí me gusta Adios Lepido, es just mi favorito. Ahorita estamos con Matt. La persona más importante en mi vida es mi hermana. Mi hermana es muy importante a mí porque la Elia es mayor a mí y la Elia se ayúdame cuando necesito este. La Elia, dame muchas cosas necesitan. Aquí estamos con Tara. Tara, ¿por qué escogiste a venir a MMLA a estudiar durante el verano, cuando obviamente podías hacer muchas cosas más divertidas? Porque no soy muy buena en español y por eso necesito ir a practicar mi español a MMLA. Entonces estoy aquí para practicar hablar y escribir y leer español para mi clase de español en mi escuela y también porque a mí me gusta cantar y para cantar necesito saber muchos idiomas. Ahorita estamos con Sabiha. Sabiha, si tú te pudieras desaparecer, ¿a dónde te irías? Yo iría a España. ¿Por qué? Porque me encanta España y si yo tengo una habilidad para desaparecer, podría hacer muchas cosas en España. ¡Ay! ¡Qué respuestas tan bonitas y interesantes! Muchas gracias por escucharnos hoy y esperamos que les haya gustado nuestro episodio de entrevistas. Que tengan un día lleno de ánimo y felicidad. ¡Chao! ¡Muy interesante! Gracias, Hazel y Andrea. Y ahora les damos la bienvenida a Aaron y Brandon, que nos informan de los deportes en la ducha. Hola, somos Aaron y Brandon. Y esto es Deportes en la Ducha. En el mundo, España ganó el Mundial 2010 en contra de Holanda. El final fue 0-1 tras un gol increíble que Andrés Iniesta marcó. Todos en España tuvieron una fiesta grande. ESPN Deportes dice que 79% de la gente piensa que España es justo campeón del mundo. En Oberlin durante los Olímpicos, los españoles perdieron contra los árabes empatadas. Los españoles ganaron a los franceses en mató y los españoles ganaron en voleibol contra los chinos. En otras noticias, los franceses son muy malos en los deportes. Hasta los chinos son mejores que ellos. Los franceses solo tienen un hombre que es un buen jugador. Se llama Jesús. Todas las otras personas en su equipo son pequeñas chicas. Los españoles son muy buenos en los deportes. Somos lo mejor en el mundo de MMLA. Todas las otras personas en los otros idiomas quieren jugar para nosotros. Somos Aaron y Brandon. Y esto fue Deportes en la Ducha. Hasta luego. Gracias, Aaron y Brandon. Sí, gracias. Los deportes son muy interesantes. Muy bien. Ahora vamos a la sección deliciosa y refrescante. Atención a las recetas que Wilina nos trae hoy. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir... Hola, me llamo Wilina y bienvenidos a mi sección de comida. Ahora yo voy a presentar dos buenas recetas para refrescar el verano. También, estas recetas son muy fáciles de hacer y después tú puedes relajarte con una bebida fría. Primero tenemos el sorbete de fresas para dos personas. Los ingredientes son 570 gramos de fresas, 5 decilitros de almíbar, 1 unidad de zumo de naranja, 1 unidad de zumo de limón, 2.5 decilitros de agua y 400 gramos de azúcar. ¿Cómo lo preparamos? Debes batir las fresas y después pasar el licuado por un colador. Quedarán aproximadamente 500 gramos de puré de fresa. Debes entonces añadir los zumos de naranja y limón y el almíbar frío. Luego, debes mezclarlo todo muy bien y ponerlo en una sorbetera. Ahora a disfrutar. ¿Cuál es nuestra segunda receta? Sangría, desafortunadamente, sin vino. Para 6 personas. Los ingredientes son medio litro de agua, medio litro de granadina, cubitos de hielo, medio litro de limón exprimido, 2 unidades de melocotón, 2 unidades de albaricoques, 1 limón, 3 cucharadas de azúcar y canela. Y por último, la preparación. Mezcla en un recipiente grande el agua, la granadina y la limonada, añadiendo las frutas partidas en trocitos, el azúcar, la canela y la corteza de limón. Pone a enfriar y sírvela en vasos con cubitos de hielo. Gracias por escuchar mi segmento de cocina. Y ojalá que tú prepares estas recetas pronto. ¡Chao! Gracias, Molina. Y por último tenemos la sección de la risa. Sí, así como lo escuchan, aquí están los chistes con Brian y Cal. Hola y bienvenidos a la sección cómica. Mi nombre es Brian. Y me llamo Cal. Hoy tenemos muchos chistes para ustedes. Primero tenemos chistes de mamá. Yo mamá es tan gorda que cuando iba al parque de atracciones la gente trataba de montarse en ella. Yo mamá es tan gorda que su apodo es Lardo. Yo mamá es tan gorda que cuando iba al cine se sentó junto a todo el mundo. Bueno, y ahora tenemos chistes sobre bebés muertos. ¡Oh, la sección de chistes sobre bebés muertos es la mejor! Yo estoy de acuerdo. Cal, ¿cuál es la diferencia entre un bebé muerto y un melón de agua? No sé, Brian. ¿Cuál es la diferencia? Uno es divertido para golpear con un martillo. El otro es un melón de agua. ¿Por qué el bebé cruzó la carretera? El bebé estuvo grapado a la gallina. ¿Qué es roja, grita y va en círculos? Difícil. ¡Oh! El bebé clavado en el suelo. Y ahora tenemos chistes de Chuck Norris. Chuck Norris ha cantado hasta infinito 2 veces. Chuck Norris no juega a ser Dios. Jugar es para niños. Chuck Norris puede ganar un juego que conecta 4 en 3 movimientos. ¡Oh, brillante! Chuck Norris no escribe libros. Las palabras se juntan por miedo. El título original de la Biblia era Chuck Norris y Amigos. ¡Excelente! Una patada voladora de Chuck Norris es el método preferido de ejecución en 16 estados. Este es el fin de la sección cómica para hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Brady Cow. Esos chistes estuvieron muy graciosos. De nada. Nos alegramos de que los hayan disfrutado. Claro.